Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Pues en directo una semana más, son las 4 y 22 minutos de la tarde y arranca nuestro consultorio jurídico que, como cada jueves, le ofrecemos gracias a Yucia Abogados y a una de las letradas de ese gabinete, a Julia Rodríguez. Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas cuestiones que nos llegan en directo cada tarde. Abrimos nuestro WhatsApp. Ya saben los oyentes que pueden preguntarnos cualquier tema que estimen oportuno, porque aunque tengamos un tema de cabecera, sí que siempre estamos abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier duda. Y esto, en estos días, bueno, si te parece, vamos a adelantar el tema con el que vamos a discurrir hoy largo y tendido, como es esa sentencia que el tribunal hace unos días ha publicado, ¿no? La convivencia con una nueva pareja como causa de la extinción de la atribución del uso de la vivienda, ¿no? Es el titular. Pero vamos a desglosar esta sentencia porque me has comentado ahora en línea interna que es un caso que se daba con mucha frecuencia, ¿no? Sí, es una situación que se produce con muchísima frecuencia y, de hecho, cuento una anécdota mía personal. El primer asunto que me turnaron de justicia gratuita en el turno de oficio allá por el año, creo que 2004-2005, en Sevilla, fue una situación como la que resuelve, o más o menos parecida a la que resuelve esta sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 20 de noviembre, o sea, de la semana pasada. Incluso quise hablar de ella aquí en el programa, pero se nos fueron tantas las preguntas de la semana pasada, pero no quería dejar que pasara la tarde de hoy sin que la comentásemos, porque luego he tenido conocimiento que ha tenido repercusión en televisiones, en tertulias y en redes sociales. Pues, como decía, el primer asunto que me turnan a mí en el año 2004-2005 es un señor que trabaja en el campo, o sea, tiene peonadas, ¿no? No trabaja, era de un pueblo de Sevilla, de Guillena o de algún pueblo de la provincia, y su mujer, pues, bueno, se habían separado, se habían divorciado. La guardia y custodia, la atribución de la, o sea, la guardia y custodia sobre los menores, creo que tenía dos, tres niños pequeños, se la dan a la madre, y como consecuencia de eso, la atribución del uso de la vivienda conyugal, el domicilio familiar, pues se lo dan a los niños y, por tanto, a la madre que vive con ellos. Que en este caso, perdona que te interrumpa, que es lo más habitual, sí, en estos procesos, ¿no? Todavía sigue siendo lo más habitual. Abogamos porque cada vez sea más extendido el uso de la custodia compartida, pero es que no tenemos ni siquiera una ley que lo regule. Y si quieres, otro día hablaremos de eso, porque hay muchos temas sociológicos, políticos, ideológicos detrás de que en España todavía no tengamos una ley que regule la custodia compartida. Entonces, le dan la custodia a la madre, hasta ahí, bueno, todo bien. Depende, ¿no? Porque este señor dormía en un establo, no tenía dónde quedarse, era un señor que vivía de las peonadas. Bueno, yo recuerdo cuando lo vi, no tenía dinero ni para acudir a un dentista, no tenía dientes, era un señor de unos 40 y pocos años, ¿eh? Y la casa era suya, era privativa porque la había heredado un solar de sus padres y él, con mucho esfuerzo, de él, del matrimonio. Sí, incluso. sí, él la había aportado al matrimonio como hogar familiar. Y él, la típica situación en la que poquito a poco, pues gente del campo, gente que es muy apañada, se había hecho su casita en el pueblo, pero, vamos, era suya. Y ahora se queda la mujer con los niños, y decía, vale, la mujer con los niños, sí, pero es que está viviendo con un jornalero que ha llegado era un chico del este, era un chico rumano, que había venido allí a Chatham Mempeona y lo había metido en la casa con los niños. Y él decía, vale, mis niños y la madre de los niños, sí, pero este señor, ¿por qué tiene que estar en mi casa? Durmiendo yo en un establo. Durmiendo él en un establo. su situación era auténticamente desesperada. Bueno, y esto, supongo que esto es un caso entre miles de casos, sí, ¿no? Sí, este es el pan nuestro de cada día en los despachos. Pues ya esto va a cambiar, ¿no? Sí, ya había habido alguna que otra sentencia que estaba mitigando los efectos de este tipo de atribución en la... En la casa, ¿no? ¿Quién se queda con la casa? Efectivamente, la casa se la quedan los niños, vamos, se la quedan, la usan. La propiedad será de la sociedad de gananciales o de uno de los progenitores o como copropiedad porque la hayan comprado en separación de bienes o antes del matrimonio, pero el uso, que en definitiva es lo que más cuesta porque al final, bueno, ¿de qué te sirve tener en propiedad algo que no usas, ¿no? Lo está usando otra persona con otro. Y el caso de esta sentencia del Tribunal Supremo viene a resolver, viene a confirmar lo que ya había dicho la Audiencia Provincial de Valladolid. Esto es el caso de una pareja que es lo más típico. Vivienda ganancial. Niños, madre, la madre con custodia se queda con la casa. La madre se queda en uso y disfrute de la casa. Mientras que el padre y la madre, los dos, continúan abonando las cargas del matrimonio, entre las que están, como siempre o como casi siempre, la hipoteca. La siguen pagando los dos. Entonces, claro, ese señor tiene que buscarse un alquiler para vivir, pero es que además tiene que continuar pagando la hipoteca de la casa. Hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Que la madre rehace su vida y mete en la casa a su novio, su pareja, con los niños. Y este señor acude a un despacho de abogado y le cuenta la situación. Y un abogado valiente dice, pues vamos a pedir una modificación de medida y vamos a decir que la casa deje de ser para que la madre viva, puesto que las circunstancias han cambiado. Esa atribución de la casa para la madre con los niños se dieron en unas circunstancias que ya no son las mismas. Ahora entra un tercer factor. Por tanto, la madre de los niños sí que puede disfrutar de la vivienda, pero no del tercero en discordia, ¿no? Claro, es que la situación es la que es que tú pero estás es de pagando. Perogullo. Esto es algo como que nos resulta lógico, ¿no? Pues fíjate, pero a veces el derecho va como detrás de la lógica, ¿no? Hay situaciones, y eso lo escuchamos, pues esto no es justo, esto no es derecho, pero en ese tipo de comentarios hay siempre un trasfondo de algo que nos chirría, ¿vale? Porque no es normal, no es lógico que alguien que no vive ahí esté pagándole la vivienda no solamente a los niños, sino al novio de la mujer o al novio del marido. Lo que pasa es que lo más normal hasta ahora es que las custodias y la casa se la hayan dado a la madre. Y entonces este abogado hizo esta petición, ¿no? Cambiamos el uso y disfrute hasta que, y cuando se liquide la sociedad de gananciales, oye, pues que el que se la quede es el que se queda con la casa. Y el que se quede con los niños, ya veremos qué hacemos con los niños, si se lo queda el que se queda con la casa o ya, o la nueva familia que ha formado esta señora con su novio, pues tendrán que buscar un hogar, ¿no? Y pagárselo. Entonces, y subsidiariamente habían pedido también, en caso de que no admitieran este cambio en el uso y disfrute de la vivienda, este compañero pidió que al menos el marido dejara de pagar la hipoteca, ¿no? Porque es que le estaba pagando la vivienda a este tercero en discordia. Bueno, pues el juzgado de primera instancia, número 3 de Valladolid, estimó parcialmente la demanda. Y el compañero letrado recurrió ante la Audiencia Provincial de Valladolid, que le dio la razón. La Audiencia Provincial de Valladolid le dio la razón y le dijo, no, mire usted, pues claro, ahora son circunstancias diferentes. Este régimen del uso de la vivienda se dieron teniendo en cuenta cómo había sido la familia hasta ahora. Ahora entra un factor diferente. La familia ya no es la misma. Las necesidades no son las mismas. Las leyes también hay que actualizarlas. Claro, ¿no? Es una manera de interpretar. Vamos, esto no puede seguir así. Efectivamente, cuando se liquide la sociedad de gananciales, el que se quede con la casa en propiedad, pues para él será el uso y disfrute de la vivienda. Y la parte demandada, que era la señora, no recurrió. Recurrió el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, el 20 de noviembre de la semana pasada, en esta sentencia que se ha hecho muy famosa, ha confirmado lo que decía la Audiencia Provincial de Valladolid. Y lo que dice es que, bueno, pues que a partir de ahora habrá que tener en cuenta. Porque lo que dice la sentencia es, la introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, aspecto que ahora se examina. ¿Eso cambia el estatus del domicilio familiar? ya no es el domicilio familiar, es el domicilio donde vive una nueva pareja. Un señor que está viviendo allí a cuerpo, no lo dice así, claro, a cuerpo de rey, a costa de los del dinero que está pagando el padre, que se tiene que estar pagando un piso para él. Entonces, esto, bueno... Imagino que muchos oyentes se estarán sintiendo identificados con lo que estás comentando, porque es algo que hace años no era muy común, pero hoy en día los divorcios están a la orden del día, el nuevo modelo de familia ha cambiado, ya hay casos de este tipo y todo el mundo puede conocer alguno, pero que puede hacer una persona que quiera recurrir a este tipo de sentencia. Pues si el progenitor custodio... ha introducido en su casa a su nueva pareja, lo primero es recopilar pruebas, claro, porque aquí hubo, esto no se cuenta, ¿no?, pero fue un proceso complicado porque mi compañero de Valladolid lo primero que hizo fue recomendarle al cliente que contratara un detective privado para demostrar que efectivamente no era unas visitas ocasionales con unas relaciones esporádicas, sino que allí efectivamente... establemente vivía alguien nuevo al entorno familiar. Entonces, lo primero, con muchísimo sigilo y discreción, intentar recopilar cuantas más pruebas mejor de que en su domicilio, en el domicilio de sus hijos, hay una nueva persona viviendo. Viviendo establemente, donde duerme todos los días, hace su vida y todo. Y una vez que, previamente, o antes de, o durante de, ponerse en contacto con un despacho de abogados que lleve temas de procedimientos familiares y pedir que le explicar lo que ocurre para interponer una demanda de modificación de medida. Porque con esta nueva sentencia del Tribunal Supremo, el camino, que no es fácil nunca, pero sí que está allanado, un poquito más allanado para aquellas situaciones pues que se están dando en las que el progenitor no custodio está pagando la vivienda de la pareja del progenitor custodio. Un tema muy interesante y una sentencia que llega tarde, pero llega, ¿no? La verdad es que este tipo de noticias se hacen esperar, sobre todo para muchas personas que están viviendo una situación que, aunque legalmente no están cometiendo ningún tipo de ilegalidad, pero sí que, como tú bien dices, pues roza lo ilógico, ¿no? Por muy legal que sea, ¿no? Claro, no. Fíjate si llega que además no hay una conciencia de que esto todavía tenga que ser así, porque es que quien recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid fue el propio Ministerio Fiscal. O sea que no es un tema fácil. Pues hay quien dice que lo que se está consiguiendo con esto es dejar a los niños sin techo. Me parece que es una interpretación un poco demagógica del caso, ¿no? El niño tendrá el techo que la madre le busque o que el padre le busque. O es que cuando tú vendes tu vivienda para mudarte a otro e irte de alquiler, estás dejando al niño sin techo. No, estás diciendo que lo que no puede ser es que un tercer elemento ajeno a la familia que formó ese matrimonio con los niños se beneficie de los efectos del divorcio de esa primera familia. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, no es que llegue tarde, sino que este tipo de interpretaciones van llegando a base de demanda y de un cliente que no se ha cansado, porque ha llegado hasta a sabienda de lo que le podría porque esto son servicios caros, ¿eh? El detective privado, el desgaste emocional, psicológico, la espera, las desconfianzas que a veces se puede producir incluso con el propio letrado, ¿no? Porque no obtienen los resultados que a lo mejor tú podrías esperar, pero porque no depende de nosotros, depende de la interpretación de una tercera persona, ¿no? Y este hombre no se ha cansado, ha confiado en su letrado y ha llegado hasta la máxima instancia de nuestro país, que es el Tribunal Supremo. O sea, que hay un gran trabajo detrás, pero también un señor que no se ha rendido y ha luchado por lo que él creía que era justo. Causas perdidas que muchas veces llegan al Supremo y bueno, pues ahí está la resolución, ¿no? Y las admiten, porque se presentan muchísimo, son más los casos, los asuntos que se presentan en casación que te inadmiten que los que admiten. Este lo han admitido y además lo han ganado. Yo, mi más sincera enhorabuena a este compañero de Valladolid y a su cliente. Y más, sentencias que bueno, pues sientan jurisprudencia, sí, después, ¿no? Sí, porque no sé si es la primera o la segunda sentencia que se dicta así, no sé si había alguna parecida, pero no tan clara como esta en la que se dice, oiga, mire usted, aquí hay un tercer elemento que no se tuvo en cuenta, elemento es una persona, ¿no?, pero un elemento a considerar, que es el novio de la progenitora, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer el nuevo régimen de la vivienda. Entonces, ahí está la novedad de esta sentencia. Bueno, pues vamos a dejamos sobre la mesa este asunto interesantísimo, una de las novedades también de esta semana, por si algún oyente quiere hacernos alguna pregunta en relación a este caso, a esta sentencia con la que hoy hemos abierto nuestro consultorio jurídico. Vamos a hablar también de las elecciones, así a grosso modo, ¿no? Porque también de una manera legal se puede ir a votar, y hacerlo con todas las de la ley, ¿no? Porque es un derecho adquirido el poder ejercer nuestro derecho al voto y por supuesto, bueno, pues algunas cuestiones básicas que hay que tener en mente cuando vayamos ahí a depositar nuestro voto en la urna. Eso vamos a dejarlo para el final vale, del programa. Ah, vale, sí, venga, y despedimos porque, el previo a las elecciones del domingo. Estupendo. Porque la pasada semana estuvimos hablando del convenio, ¿no? Recordemos que hay negociaciones o hay visos de que va a haber encuentros entre la patronal y el sindicato UGT, que ya lo adelantaba aquí en la radio, pero sí que en este 2018 no se ha denunciado el convenio, con lo cual se prorroga para una nueva reunión o nuevas negociaciones por parte de patronal y sindicato. Pero se nos quedó en el aire eso del concepto de denunciar el convenio, ¿no? Es tal cual lo recoge la palabra. Aquí el término es un término jurídico o es que realmente, como dice la palabra, se denuncia el convenio. Sí, ¿vamos sí, a la policía sí. a denunciar el no, convenio? No, a la juzgado. Policía no. ¿A dónde hay que ir a denunciar un convenio? A la autoridad laboral, ¿eh? Ahora lo primero quiero pedir disculpas porque me vienen ataques de tos y tengo la voz un poco tomada. Además, un esfuerzo importante el que hace Julia hoy, que está, como pueden ver, con ese resfriado. Y sí, me ha cogido cariño, ¿eh? Lleva ya conmigo más de una semana. Bien, sí, se denuncia y de hecho, en el propio artículo 4 del convenio de la marroquinería de la provincia de Cádiz, el convenio provincial que tenemos, que es el que rige aquí en Ubrique, en el artículo 4 se dice expresamente que el convenio entró en vigor el día 1 de enero de 2016 y va a terminar su vigencia termina el 31 de diciembre de este año, ¿vale? Terminaría el convenio, ¿vale? Lo que sí se dice es que se va a prorrogar tácitamente, es decir, ya está prorrogado, ya queda prorrogado un año más, si no mediara denuncia, ¿eh? Lo dice expresamente el convenio, porque es una terminología que se utiliza en derecho sindical. Bueno, si no mediara denuncia por ninguna de las partes, con 3 meses de antelación como mínimo a la fecha en que finalice su vigencia o cualquiera de sus prórrogas. ¿Cómo se interpreta esto? Pues que la denuncia se tendría que haber hecho septiembre, ¿no? 31 de diciembre, 31 de noviembre, hasta el 31 de septiembre teníamos para poder denunciar el convenio antes de la finalización. Como no ha sido denunciado, se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2019. ¿Quién puede denunciar el convenio? Claro, el convenio lo puede, dice, ninguna de las partes, las partes que lo negociaron. ¿Quiénes lo negociaron? Creo que aquí los negociaron la patronal de la piel. En ese caso estaba constituida. No sé quién fue exactamente, porque tengo el que está publicado en la Junta de Andalucía. Espera un momentito. O alguno de los sindicatos. Normalmente la patronal no suele denunciar. Denuncian las partes que representan a los trabajadores, ¿vale? Fueron Comisiones Obreras y UGT los que intervinieron en la redacción y la negociación de este convenio. Pues son uno de estos dos sindicatos o los dos los que tendrían que denunciarlo, ajá, ¿vale? Ahora bien, me entra una duda a mí, ¿eh? Y es que ahora ya el convenio está prorrogado, en eso pueden estar tranquilos los trabajadores de la marroquinería, está prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019. Si se denunciara ahora, ya el efecto de esa denuncia lo tendrá el 31 de diciembre del año que viene. Claro, porque la prórroga ya es tácita, ¿eh? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una sentencia también muy novedosa de hace poco, del mes de junio, del pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que nos dice que una vez que se ha denunciado el convenio colectivo, las partes tienen un año para llegar a un acuerdo, que si no hay acuerdo, pues el convenio deja de tener validez y los trabajadores de ese sector empiezan a regirse por el convenio inmediatamente superior. Entonces, si la denuncia se produjera con tres meses de antelación ya a la vigencia que tenemos hasta ahora ya, o sea que ya seguro que hasta el 31 de diciembre del año que viene tenemos el convenio, pues desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 seguiríamos teniendo convenio colectivo. Si no se ha llegado a un acuerdo, este convenio dejaría de tener validez, y empezaría y se sometería a los trabajadores de la marroquinería de Ubrique por el convenio inmediatamente superior. Desconozco si hay alguno a nivel de Junta de Andalucía o a nivel estatal. Hombre, vamos con tiempo. No ha habido denuncia todavía. Y en cualquier caso, como tenemos ya una prórroga hasta el año que viene, aunque la denuncia se produjera ahora, el efecto, entiendo yo, que irá más allá de o sea, que irá hasta 31 de diciembre de 2020. ¿Vale? Entonces, ¿quién puede denunciarlo? Cualquiera de las partes que estuvieron en la negociación. Me comentabas que UGT tenía la intención de hacerlo, pero no lo ha hecho. Lo ha anunciado hace unos días aquí en los micrófonos de la radio, la intención de sentarse a hablar con la patronal, y estamos muy pendientes, de hecho, desde la actualidad de esta casa, de los servicios informativos y los servicios de actualidad, de esa reunión, que todavía no tiene fecha, pero que han mostrado la intención de sentarse. No sé si la patronal se ha pronunciado al respecto todavía, pero sí queda claro que el sindicato UGT sí que ha manifestado públicamente la intención de sentarse a hablar para negociar un nuevo convenio de cara al próximo año. Lo normal, así que estaremos muy pendientes. Lo normal, Fran, es que las negociaciones comiencen una vez que se ha denunciado, pero bueno, no quita que se puedan hacer reuniones y tener, pero no son negociaciones oficiales hasta que no hay denuncia. La denuncia, que veo que me miras con una de a través del cristal, pero di ya lo que es denunciar. Bueno, pues es comunicar fehacientemente a la patronal, en este caso, imagínate que un jefe dice, venga, vamos a denunciar el convenio, pues comunicar fehacientemente, burofax, cualquier tipo de comunicación, requerimiento notarial, cualquier tipo de comunicación fehaciente que deje constancia de que se le ha dicho a la otra parte negociadora, estamos denunciando el convenio, vamos a sentarnos a hablar, y empiezan a tomar efecto todas las consecuencias que tiene la denuncia de un convenio. ¿Cómo cuál? Pues como que los trabajadores se pueden poner en huelga para forzar la negociación de mejores condiciones para el nuevo convenio. Las cláusulas que hubiera, que no recuerdo yo si alguna hay en el convenio colectivo de la marroquinería, sobre el no hacer huelga durante la vigencia del convenio, terminan y ahora es una manera de, son medidas que se llaman en derecho sindical de conflicto colectivo, ¿no? La huelga como derecho fundamental también. En eso consiste. Y no solo hay que comunicarlo fehacientemente a la otra parte negociadora, sino que hay que componerlo en conocimiento de la autoridad laboral. La autoridad laboral en Andalucía, como tenemos determinadas competencias en materia laboral para en la Junta, pues será la Consejería de Empleo. Ante el órgano correspondiente de la Consejería de Empleo se pone en conocimiento a través de un escrito, con su sellito y sus cosas, que se ha denunciado el convenio a la patronal de Ubrique. Y eso es, la palabra denuncia, pues sinceramente no sé por qué se llama así, pero que viene así regulado en derecho sindical. Normalmente eso tiene un plazo, y comentaba lo de la sentencia. Lo que ha hecho la sentencia del pleno de la sala, digo lo de pleno porque a los oyentes que nos han seguido estas semanas atrás hablando sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y han seguido las noticias a nivel nacional, sabrán que toda la polémica que ya venía porque el pleno de la sala de lo contencioso se había reunido. Y es que los plenos de la sala se reúnen con frecuencia. Y en este caso fue el 5 de junio de este año, se reunió para dirimir cómo se interpretaba el artículo 86.3 respecto de qué vigencia tiene un convenio una vez que ha sido denunciado. Y la sala ha dicho pues eso, que el convenio deja de tener validez si llegado un tiempo, creo que es un año, tal y como dice el 86.3, no se ha alcanzado un acuerdo pues el convenio deja de tener validez. Se nos echa el tiempo encima, sí. Julia. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. No vamos a dejarlo en ningún momento y estaremos al tanto todas las semanas si se producen alguna novedad al respecto. Y, por supuesto, estaremos dispuestos a atender todas las llamadas que o todas las preguntas que en torno a este caso, a este asunto, al tema del convenio de la marroquinería, nos vayan haciendo llegar los oyentes. No tienen que esperar a que llegue el jueves, sino que cualquier día de la semana directamente nos pueden hacer su formular su pregunta para exponértela a ti cada jueves por la tarde. Y nos vamos a ir ya porque tenemos muy poco tiempo, se nos echa encima y no queremos marcharnos sin que nos deje esa serie de consejos, datos a tener en cuenta a la hora de votar. Y mira que nos ha llegado ya una pregunta con respecto al tema de las elecciones, ¿sí? ¿No? Y nos dice un oyente... que si una persona con movilidad reducida no puede desplazarse hasta el colegio electoral, ¿cómo vota? Que llamen a la policía. Uh-huh. Sí, sí, sí, tienen que acompañarle. O sea, es un derecho fundamental y nadie que tenga la más mínima imposibilidad se tiene que quedar sin votar. ¿La policía le acompaña hasta el colegio electoral? Sí, sí, sí. Que llamen a la policía. En caso de que no pueda acceder al colegio electoral, también tengo entendido, porque otros años sí que se ha dado... La policía creo que puede sacar la urna. Interventor, presidente... Y con el custodiada por la policía y el presidente de la mesa, con el, no sé si con algún vocal o el secretario, tienen que... Ningún español se puede quedar sin votar. Y por supuesto, menos unas circunstancias de movilidad reducida, porque eso sería discriminatorio. Es decir, si esa persona se queda sin votar, podría incluso impugnar el resultado o de alguna manera del colegio, de la mesa que le hubiera correspondido. Es un derecho fundamental, tanto, un derecho sagrado. Consejo para este oyente y para el resto que se encuentren en una situación parecida. Llamen a la policía y imagino que bueno pues se lo facilitarán. Le harán todo lo posible a través de la policía, de las personas que para de que estén ese día se movilizan para que todo el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto. La fiesta de la democracia que llega este domingo y es un día festivo porque tenemos que sentirnos orgullosos de vivir en un país democrático donde tenemos el derecho a ejercer nuestra libertad de voto cada vez que se convocan elecciones, en el ámbito que sea local, autonómico, nacional o europeas, que también están al carrer. Están a la vuelta de la esquina, las locales también. Algunos consejos a tener en cuenta en cuanto a temas que rozan temas legales con respecto a nuestro derecho al voto, porque a verlos hay, ¿no? Sí, mira, el voto es secreto. El voto es secreto y nadie tiene que venir a acompañarme a la mesa a ver qué papeleta cojo, ¿eh? Los interventores y los apoderados de los partidos políticos son ciudadanos, somos. Yo también he hecho esa función alguna vez que otra. Como tú has dicho, es una fiesta de la democracia y la fiesta de la democracia debe ser todos los días del año, ese día especialmente porque elegimos a las personas que nos van a representar. Están para velar por el cumplimiento y la legalidad y la pureza del sistema de sufragio, no para hacer campaña ni para presionar a nadie. Están allí, efectivamente, representan una serie de siglas, pero ese día están todos a una para que se lleve a cabo con la mayor pureza y la mayor transparencia por supuesto, respetando la libertad de todos los ciudadanos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el voto es secreto, que nadie tiene que venir a acompañarnos a la mesa o vigilar qué papeleta cogemos, que en la mesa tienen que estar las papeletas de todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones, que si algún ciudadano va a votar a un partido y ve que no está la papeleta, tiene derecho a suspender inmediatamente las elecciones en ese colegio o en esa mesa, comunicarlo a la policía, comunicarlo al presidente de la mesa, y hasta que no lleguen todas las papeletas no se puede reanudar las votaciones, ¿vale? Porque hay partidos más pequeñitos que no tienen esa capacidad para tener un apoderado o interventor, pero todos, aunque no llevemos una sigla puesta, somos ciudadanos que debemos velar por la libertad porque se cumplan las reglas del juego democrático. Y otra cosa muy importante, la campaña electoral termina creo que mañana por la noche. La puerta del colegio electoral no es un sitio para hacer campaña, bastante campaña hemos tenido, además a veces hasta un poco hasta el hartazgo, ¿no? Quiero decir que, vuelvo a lo repito, los interventores y apoderados estamos para estar callados y ayudar en lo que se pueda y vigilar que todo vaya bien. No para decir a nadie ni sutilmente, ni de manera subliminal, ni expresamente, a qué o qué papeleta tiene que coger nadie. Entonces, si algún ciudadano ve que se están produciendo este tipo de situaciones, lo tiene que poner, yo creo que es deber de todos nosotros, de todos, poner en conocimiento de la policía, ¿eh? Y entre esto, la fiesta de todos, y todos tenemos que velar porque se, no solamente los miembros de la mesa, los miembros de la mesa son ciudadanos que han elegido, pero todos vamos a votar, todos formamos parte del cuerpo electoral y todos tenemos que velar porque se haga con la mayor transparencia posible. Bueno, pues el domingo tenemos elecciones y conviene tener en cuenta estos datos que nos ha dado, modo de consejo también y de información, Julia Rodríguez desde Yuci Abogados, que hoy, bueno, se nos ha ido el tiempo volando con tres temas importantísimos. El tema de, bueno, pues esa sentencia que obliga al tercero en discordia a no estar donde no tiene que estar, o donde, bueno, aunque la ley se lo permita, pero donde no moralmente debe estar, ¿no? Bueno, a ver, con esto no se quiere decir que esa persona que no tenga derecho todo, a rehacer su vida, pero que pague. Por supuesto. O que el otro deje de pagar, claro. El tema del convenio, el que, repito, estaremos muy pendientes y, bueno, pues algunos consejos de cara a las elecciones autonómicas de este domingo. Yuci Abogado, ya saben, en Paso del Prado 39, teléfono 956-460435 y repetimos, todas las preguntas que nos lleguen se las formularemos a Julia la próxima semana y para ello tienen toda la semana para hacernos llegar sus dudas y sus cuestiones, que nosotros, como siempre, se las trasladaremos a Julia o a David, que de vez en cuando se deja caer por aquí, sobre todo cuando hay temas relacionados con los bancos, ¿no? Que tanto de qué hablar están hablando. Pues sí, aquí estaremos y espero que con otra voz y sin tos. Gracias, Julia, mejórate, por Gracias. Cierto, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.